fue el padre de la democracia. Yo terminé mi secundaria en el 83, hice toda mi secundaria en la época de la dictadura y es como que aprendí a vivir en democracia con él. Y venimos a rendirle homenaje y decirle que todavía tiene heredero, que vamos a luchar por el camino que siguió él. Mi primer voto fue en el año 83 y fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y todo el respeto que se merece de todos nosotros y de nuestros hijos que aprendieron a vivir en democracia. Fue el primer presidente después de una dictadura nefasta que golpeó a nuestro país. Cuando me enteré que ya había muerto, no podía quedarme en mi casa, tenía que venir.